boom, no pare, boom, no pare, boom, no pare, vámonos para el baile, boom, no pare, boom, no pare, boom, no pare, dale mami, boom, no pare, boom, no pare, boom, no pare, vámonos para el baile, quiero que tú vengas y lo sientas, muévelo, no me digas que no puedes porque yo te he visto, el ritmo está subiendo y hace mucha calor, vapor y sudor, comienza la acción y te pone bien high, como dice en Puerto Rico. Es que en la disco te meneas con candela, que se para, se le sube y se le pega y no pare, ya no pare, que corriendo se me sube con candela que te espera, bailando, brincando, no pare, sonando. Con este ritmo no vayas a parar, todo tu cuerpo lo quiero ver menear, y en la disco la bomba va a explotar, porque tu cuerpo es el number one. Baile, baile, vámonos, vámonos, vámonos pa'l baile. Baile, baile, vámonos, vámonos, vámonos pa'l baile. La pista la estamos escuchando, bailando, gritando, gritando, gozando, queremos que vamos gastando. Me encanta mi gente se pone caliente, perdiendo este ritmo. Me encanta mi gente se pone a bailar, gozar este ritmo que ahora vengo a cantarlo. Cómo se mira esa nena, me gusta como ella en la pista lo baila. Es que se atreve y con nadie se compara, tú sabes. Cuando te miro, tú bailas, tú bailas. Esa chica baila lento, a mí me tiene loco. Dale suavecito que voy entrando poco a poco. A mí me gusta cuando la niña lo menea, esa figura mami que mata a cualquiera. Boom, no pare, boom, no pare, boom, no pare, dale mami. Boom, no pare, boom, no pare, boom, no pare, vámonos para el baile. Boom, no pare, boom, no pare, boom, no pare, dale mami. Boom, no pare, boom, no pare, boom, no pare, vámonos para el baile. This is Radio Cali.